Hola, buenas noches. Aquí estamos un lunes más en Radio Universidad. Alberto Sansegundo en el guión y la presentación y Alberto Marcos en el control, en una nueva cita de Buscando Leones en las Nubes. Hoy, 21 de septiembre, cuando a estas horas estará presentando su concierto en Barcelona, Leonard Cohen cumple 75 años. Nuestra emisión de esta noche va a ser la tercera de una serie que desde el primer programa del mes hemos dedicado a homenajear su figura. Esta noche, el acercamiento a la obra del cantautor canadiense es algo diferente al de las semanas precedentes. Hoy vais a escuchar sobre la poética base de los textos de alguna de sus canciones más representativas, versiones de esas canciones hechas por grandes personajes de la música actual, como entre otros Peter Gabriel, Trisha Yearwood, Susan Vega o Don Henley. He escogido piezas que no hemos escuchado en las emisiones anteriores, salvo Famous Blue Raincoat, porque es mi canción favorita de Leonard Cohen y porque la versión de Tori Amos es fantástica, rezumando emoción y sensibilidad. Sin más preámbulos, pues, bienvenidos a la noche de cumpleaños de Leonard Cohen, la tercera de una serie extraordinaria que Buscando Leones en las Nubes dedica a su excepcional figura. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que los dados están marcados. Todo el mundo los tira cruzando los dedos. Todo el mundo sabe que la guerra ha terminado. Todo el mundo sabe que los buenos perdieron. Todo el mundo sabe que esto es un timo. Los pobres igual de pobres, los ricos más ricos. La cosa está que arde, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que se hunde el barco. Todo el mundo sabe que el capitán ha mentido. Todo el mundo está destrozado, parece el funeral de un amigo. Todo el mundo hablando con sus bolsillos. Todo el mundo quiere una rosa de tallo largo y bombones de chocolate. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que me amas. Todo el mundo sabe que es cierto. Todo el mundo sabe que no me engañas, un par de noches al menos. Todo el mundo sabe que lo hiciste en secreto, pero fueron tantos los que vieron tus carnes, y todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que es ahora o nunca. Todo el mundo sabe que es tú o yo. Todo el mundo sabe que vives eternamente cuando has hecho una raya o dos. Todo el mundo sabe que esto está podrido. Mira el algodón que el viejo Joe ha recogido para tus cintas y tu encaje. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que la peste se acerca. Todo el mundo sabe que avanza deprisa. Todo el mundo sabe que la desnuda pareja no es más que una brillante reliquia. Todo el mundo sabe la rima en la cama que tirará de la manta y descubrirá a los amantes. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que tienes problemas. Todo el mundo conoce tus penas, desde el Calvario y la sangrienta cruz hasta la playa de Malibú. Todo el mundo ve la destrucción, pero echa un vistazo al Sagrado Corazón antes de que esto estalle. Todo el mundo lo sabe. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor and the rich get rich. That's how it goes. And everybody knows. Everybody knows the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken. Just a shining artifact of the past. And everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. Everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. Cross on top of Calvary to the beach at Malibu. And everybody knows it's coming apart. Take one last look at this sacred heart before it blows. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Volviendo contigo. Quizá todavía esté dolido y no pueda poner la otra mejilla, pero tú sabes que aún te amo, solo que no puedo hablar. Te busqué en todas y ellas se burlaron de mí. Viví solo, pero en realidad estaba volviendo contigo. Ahora están cerrando la fábrica, justo cuando hay que pagar todas las facturas. Y los campos están bajo llave aunque entren el sol y la lluvia. Y la primavera empieza, pero luego se detiene en nombre de algo nuevo. Y todos mis sentidos se alzan contra este volver contigo. Están anunciando mi sentencia y ya sé lo que debo hacer. Otra milla en silencio mientras vuelvo contigo. Hay muchos en tu vida y aún habrá muchos más. Puesto que eres una luz, serán muchos los que veas. Pero yo he de enfrentarme a la envidia cuando eliges a los pocos que dejaron de lado su orgullo para volver contigo. Incluso en tus brazos sé que nunca lo conseguiré. Incluso cuando te inclinas para darme consuelo en la noche. Has de darme tu palabra o nada de esto es cierto y todo lo que dije fue solo en vez de volver contigo. Maybe I'm still hurting. I can't turn the other cheek. But you know that I still love you. It's just that I can't speak. I look for you. Famoso impermeable azul. Son las 4 de la mañana de finales de diciembre. Te escribo para saber si estás mejor. Hace frío en Nueva York, pero me gusta donde vivo. Hay música toda la noche en Clinton Street. He oído que te estás haciendo una casa en el desierto. Ahora tu vida no tiene sentido. Espero que tomes alguna nota. Sí, Jane llegó con un mechón de tu pelo. Me dijo que tú se lo habías dado aquella noche en que planeaste quitarte de en medio. ¿Acaso lo hiciste?

I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here for change, no, for me, your enemy is sleeping and his woman is free. Well, thanks for the trouble you took. I thought it was there for good, so I never tried. And Jane came by with a lock of your hair. She said that you gave it to her on the night that you plan to go clear. Sincerely, Cohen. No hay cura para el amor. Te amé durante mucho tiempo. Sé que este amor era real. No importa que todo fuera mal, eso no cambia lo que siento. Y no creo que el tiempo pueda curar esta herida que atiendo. No hay cura para el amor. Mujer, por ti me muero. No puedo disimularlo. Desnuda en alma y cuerpo, necesito verte despacio. Te has convertido en un hábito y nunca estaré harto. No hay cura para el amor. Todos los cohetes surcando los cielos, los libros sagrados abiertos, día y noche trabajando los médicos, pero nunca encontrarán el remedio. No hay bebida, ni droga, nada es lo bastante puro. No hay cura para el amor. Te veo en el metro y te veo paseando. Te veo cuando me acuesto y te veo cuando me levanto. Veo tu mano, veo tu pelo, tus pulseras, tu espejo. Y te llamo, pero no te llamo lo bastante suave. No hay cura para el amor. Entré en esta iglesia vacía, no tenía amigos ni casa, cuando la voz más dulce que he oído en mi vida le susurró a mi alma. No tienes que perdonarme por amarte tanto. Está escrito en la Biblia, escrito en sangre y sellado. Incluso oí a los ángeles proclamarlo en lo alto. No hay cura para el amor. I've loved you for a long, long time. I know this love is real. It don't matter how it all went wrong. That don't change the way I feel. And I don't believe that time can heal this wound I'm speaking of. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. I'm making for you, baby. I can't pretend I'm not. I'm hungry in my body, and I'm lonely in my thoughts. I've got you like a habit, and I'll never get enough. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. There ain't no cure for love. There ain't no cure for love. No pill, no drug. There's nothing pure enough. I can't get nothing done. I can't be with anyone. I don't want that brother love. I want that other letter. There ain't no cure for love. I don't expect a medal just because the scene got rough. And I see you've been so careful to forget how good it was. But I'm never giving in, and I'm never giving up. There ain't no cure, there ain't no cure, there ain't no cure for love. There ain't no cure for love. There ain't no cure for love. No pill, no drug, ain't nothing pure enough. I can't get nothing done. Susan. Susan te lleva a su casa junto al río. Puedes oír cómo pasan los barcos. Puedes quedarte toda la noche con ella. Y sabes que está medio loca, pero por eso quieres estar ahí. Y te ofrece té y naranjas que vienen de China. Y justo cuando vas a decirle que no tienes amor para darle, ella te pone en su onda y deja que el río responda que tú siempre has sido su amante. Y tú quieres viajar con ella, quieres viajar a ciegas, y sabes que confiará en ti porque has tocado su cuerpo perfecto con tu pensamiento. Jesús era un marinero cuando anduvo sobre las aguas. Pasó mucho tiempo observando desde su solitaria torre de madera. Y cuando estuvo seguro de que solo los hombres que se ahogaban podían verle, dijo: «Todos los hombres serán marineros hasta que el mar les libere». Pero incluso él estaba deshecho mucho antes de que se abriesen los cielos, abandonado, casi humano. Se hundió bajo tu sabiduría como una piedra. Y tú quieres viajar con él, quieres viajar a ciegas, y crees que podrás confiar en él porque ha tocado tu cuerpo perfecto con su pensamiento. Ahora Susan coge tu mano y te lleva hasta el río. Viste plumas y harapos de los mostradores del Ejército de Salvación. El sol se derrama como miel sobre Nuestra Señora del Puerto, y ella te enseña dónde mirar entre la basura y las flores. Hay héroes en las algas, hay niños en la mañana que se asoman buscando amor, que se asomarán así siempre mientras Susan sostenga el espejo. Y tú quieres viajar con ella, quieres viajar a ciegas, y sabes que en ella puedes confiar, porque ha tocado tu cuerpo perfecto con su pensamiento. Down to her place near the river, you can hear the boats go by, you can spend the night beside her, and you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. She feeds you tea and oranges to the cold, all the way from China, and just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been a lover. Travel with her, and you wanna travel blind, and you know she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked on the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower, and when he knew for certain only drowning man could see him, he said, all men will be sailors then, till the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open, forsaken, almost human. He sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army Countess, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning out for love, and they will lean that way forever. While Suzanne holds the mirror, and you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Ligera como la brisa. Está desnuda ante ti. La ves, la saboreas y se acerca ligera como la brisa. Puedes bebértela o amamantarla, da igual cómo la adores mientras estés de rodillas. Así pues, me arrodillé en el delta, en el alfa y omega, en la cuna del río y los mares, y como una bendición del cielo, apenas durante un segundo, fui curado y mi corazón se sintió en paz. Oh, nena, he esperado tanto tiempo tu beso, esperando que pasara algo, algo así. Eres débil e inofensivo. Estás durmiendo con tus arreos y el viento sopla con fuerza entre los árboles. Y no es exactamente una prisión, pero nunca serás perdonado por lo que hayas hecho con las llaves. Oh, nena, he esperado tanto tiempo tu beso, esperando que pasara algo, algo así. Está oscuro y nevando. Tengo que irme. El río ha empezado a helarse y estoy harto de fingir. Estoy roto de inclinarme. He vivido demasiado tiempo de rodillas. Y ella baila con tanta gracia, pero tu corazón está duro y lleno de odio. Y está desnuda, pero no es más que una provocación. Y te apartas indignado de tu odio y de tu amor. Y ella se acerca, ligera como la brisa. Oh, nena, he esperado tanto tiempo tu beso, esperando que pasara algo, algo así. Hay sangre en los grilletes. La ves, la pruebas, y es, por favor, nena, por favor, nena, por favor. Y ella dice, echa un buen trago, peregrino, pero no olvides que hay una mujer debajo de esta resplandeciente blusa. Así pues, me arrodillé en el delta, en el alfa y omega, me arrodillé como un creyente, y como una bendición del cielo, apenas durante un segundo, fui curado y mi corazón se sintió en paz. Thank you. She stands before you naked. You can see it, you can taste it, but she comes to you light as the breeze. You can drink or you can nurse it. It don't matter how you worship, as long as you're down on your knees. So I knelt there at the Delta, at the Alpha and the Omega, at the cradle of the river and the seas. And like a blessing come from heaven, or something like a second, I was healed and my heart was at ease. Oh, baby, I've waited so long for your kiss, for something to happen. Oh, something like. And you're harmless, and you're sleeping in your harness, and the wind going wild in the trees. And it's not exactly prison, but you'll never be forgiven for whatever you've done with the keys. Oh, baby, I've waited so long for your kiss, for something to happen. Oh, something like this. Something like this. It's dark and it's snowing. Oh, my love, I must be going. The river is starting to freeze. And I'm sick of pretending, and I'm broken from bending. I've lived too long on my knees. And she dances so graceful, and your heart's hard and hateful, and she's naked, but that's just a tease. And you turn in disgust from your hatred, from your love, and she comes to you light as the breeze. Ah, baby, I've waited so long for your kiss, for something to happen. Oh, something like this. Something like this. Oh, well, there's blood on every bracelet. You can see it, you can taste it, and it's please, baby, please, baby, please. And she says, drink deeply, pilgrim. Don't forget there's still a woman beneath this resplendent chemise. So I knelt there at the Delta, at the Alpha, at the Omega. I knelt there like one who believes. And like a blessing come from heaven, for something like a second, I was cured and my heart was at ease. Oh, baby. something to happen. La historia de Isaac. La puerta se abrió muy despacio. Entró mi padre. Yo tenía 9 años. Y era tan alto, brillaban sus ojos azules, y su voz era muy fría. Dijo: «He tenido una visión y sabes que soy hombre santo y fuerte. Debo hacer lo que me han dicho». Así pues, empezamos a subir la montaña. Yo corría, él caminaba, y su hacha era de oro. Los árboles se hicieron muy pequeños. El lago, el espejo de una dama. Nos paramos a beber un poco de vino. Entonces tiró la botella, rota un minuto después, y puso su mano sobre la mía. Pensé que veía un águila, pero quizá fuera un buitre. Nunca pude decidirlo. Entonces mi padre construyó un altar. Miró un momento por encima de su hombro. Sabía que no iba a esconderme. «Pero vosotros que construís altares para sacrificar ahora a esos niños, no debéis seguir haciéndolo. Un plan no es una visión, y vosotros nunca fuisteis tentados ni por un dios ni por un demonio. Vosotros que ahora estáis sobre ellos, con hachas embotadas y ensangrentadas, no estabais ahí antes». Cuando me estiré sobre la montaña y la mano de mi padre temblaba con la belleza de la orden. «Y si tú ahora me llamas hermano, perdóname si te pregunto, ¿según el plan de quién? Cuando todo se convierta en polvo te mataré, si debo hacerlo, te mataré si puedo. Y ten piedad de nuestro uniforme, hombre de paz o de guerra. El pavo real despliega su abanico». The door had opened slowly. My father, he came in. I was 9 years old. And he stood so tall above me. His blue eyes, they were shining. And his voice was very cold. He said, "I've had a vision. You know I'm strong and holy. I must do as I've been told." So we started up the mountain. I was running, he was walking. And his axe was made of gold. The trees, they got much smaller. Like a lady's mirror, we stopped and drank some wine. Then he threw the bottle over. Broke a minute later, and he put his hand on mine. I thought I saw an eagle. It might have been a vulture. I never could decide. Then my father built an altar. He looked once behind his shoulder. He knew I would not hide. You who build these altars now to sacrifice these children, you must not do it anymore. For a scheme is not a vision. Never have been tempted by a demon or a god. You stand above them now, your hatchets blunt and bloody. You were not there before. When I lay upon the mountain, my father's hand was trembling with the beauty. And if you call me brother now, forgive me if I inquire just according to whose plan. When it all comes down to dust, I will kill you if I must. I will help you if I can. When it all comes down to dust, I will help you if I must. I will kill you if I can. Have mercy on our uniform, man of peace or man of war. The peacock spreads his fan. Si fuera tu voluntad. Si fuera tu voluntad que yo no hablase más y que mi voz callase como lo hizo antes, no hablaré más. Sabré esperar hasta que me llames, si fuera tu voluntad. Si fuera tu voluntad que mi voz fuese verdad, desde esta rota colina te cantaría. Desde esta rota colina todas tus alabanzas resonarán, si fuera tu voluntad dejarme cantar. Si fuera tu voluntad, si hubiese una oportunidad, deja que los ríos se llenen, deja que las colinas se alegren. Derrama tu piadoso consuelo sobre estos corazones ardiendo en el fuego, si fuera tu voluntad hacernos sanar. Si pudieras acercarnos y atarnos fuerte a tus hijos, aquí abajo, en sus luminosos harapos, en nuestros luminosos harapos, todos vestidos de muerte, y dar fin a esta oscuridad, si fuera tu voluntad. Speak no more, and my voice be still as it was before. I will speak no more. I shall. pájaro en el cable. Como un pájaro en el cable, como un borracho en un coro nocturno, he intentado a mi modo ser libre. Como una lombriz en el anzuelo, como un caballero chapado a la antigua, he guardado todas mis cintas para ti. Si he sido cruel, espero que puedas olvidarlo. Si he sido falso, espero que sepas que no fue contigo. Como un niño nacido muerto, como un animal con sus cuernos, desgarré a todos los que quisieron tocarme. Pero te juro por esta canción y por todo lo que hice mal, que te recompensaré. Vi a un mendigo apoyado en su muleta. Me dijo, no debes pedir demasiado. Y una guapa mujer apoyada en su sombría puerta me gritó, oye, ¿por qué no pides más? Como un pájaro en el cable, como un borracho en un coro nocturno, he intentado a mi modo ser libre. Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a worm on a hook, like a knight from some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. And if I have ever been unkind, I hope that you can just let it go by. And if I have ever been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out for me. But I swear by this song and by all that I've done wrong, I will make it all up to thee. I saw a beggar leaning on his wooden crutch, and he said to me, you must not ask for so much. And a pretty woman leaning in her darkened door, she cried to me, hey, why not ask for more? And like a bird on a wire, and like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Thank you. terminamos porque, como casi siempre, se nos echa encima el tiempo. Espero que hayáis disfrutado, que os hayan conmovido las canciones y los textos de Leonard Cohen, que hoy han sonado en las versiones de Don Henley, Trisha Yearwood, Tori Amos, Aaron Neville, Peter Gabriel, Billy Joel, Susan Vega, Jan Arden y Willie Nelson. La próxima semana, más Leonard Cohen en el último programa de la serie. Aquí estaremos, Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo en el guión y la presentación de Buscando Leones en las Nubes. Confío en que el lunes próximo volváis a conectaros al 89.0 si nos escucháis a través de las ondas o a las www.usal.es/radiouni si elegís Internet. El blog del programa está abierto a vuestra colaboración. buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Hasta dentro de 7 días. Adiós. Pasad una buena semana. Fente ne